mañana me voy, oye, yo te doy la despedida. Hombre, como mañana me voy, hombre, yo te doy la despedida. Oye, porque no me mata Dios. Hombre, si una tira no me quiere, oye, porque no me mata Dios, papá. Oye, que no te vayas Durán, hombre, que no te vayas Durán, hombre, que Natira me decía.